y el segundo de salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura expuesta. El sueño de los pibes. Saludamos formalmente a toda la audiencia de la 530. Esto, por supuesto, es Fractura Expuesta Radio Tango. Con nuestra cuerda de trompetistas de bronces ya presta a hacer las características que tiene que hacer, o mejor dicho, las acciones que tiene que hacer, les damos nuestro caluroso saludo, y lo saludo también al otro conductor de este programa, que es Germán Marcos. Yo siempre quise ser locutor y llamar a una pizzería y pedir: ¿me das una grande de mozzarella? Está, o una grande de piazzola. Una también. Grande de piazzola. En la operación técnica, Agustín Oellen, en este caso, y en la coordinación de aire, el acorazado de Lobos, Hernán Casares, que desapareció. Es un coordinador invisible, no está detrás del vidrio, es que está, tiene una silueta tan, pero tan esbelta que por momentos no lo vemos. Este es el pianista que me permitió que le digamos el nombre. Aprobó que digamos el nombre. ¿Lo decimos a dúo entonces? El pianista de este maravilloso programa que toca en vivo la cortina de presentación se llama Daniel Ballester. No, no. Ah, no. El nombre y apellido. Y bueno, Bruno Díaz. Porque es tímido. Debe ser tímido. Ese señor se desnuda al aire. El nombre nada más me había dicho. Ese señor es el programa. Se lo cuento, señora. Señor, usted que escucha primero Fractura se queda hasta Pedacito de Cielo. Hace el programa desnudo más de una vez. Está bien. Bueno, igual no hace falta, porque en la radio, como no se ve, uno puede estar libre. Bueno, les voy a dar a elegir, además de los trompetistas que siempre nos acompañan, tres estilos de trompeta que ustedes van a elegir, a ver cuál les gusta más. ¿Te parece, Germán? A ver. Mira, la primera. 4382-9327. Número uno es esa. La clásica. La clásica. La que habitualmente usamos. Después hay otra que tiene un sonido diferente, un poco más trabado, te podría decir. Opción 2. ¿Eso lo hace solo? Es más juguetona. ¿Lo haces vos o lo haces? Es más juguetona. Lo hace solo. A ver, de vuelta. Opción 2. Es como abajo del agua. ¿Está bien el volumen, Agustín? Estamos rompiendo todo, ¿no? Bien, está bien. Perfecto. Y la opción 2. La opción 3. La 3. Es más ronca. Sería como un fuelle, una trompeta fuelle. Lo miro, miro. Es como un corno, además. Sí. Lo miro y me mira ese corno. Tres opciones. Primera. Habitual. Segunda. Un poco más juguetona. Tercera, el fuelle ronco. 4382-9327. Ahí pueden elegir con qué. O sea, ¿cuál prendemos en el asado del sábado? ¿Cuál de estas cornetas prendemos en el asado del sábado? 4382 327. Bueno, ¿Casares cuál elige? ¿La ronca o la juguetona? La juguetona, le gusta la juguetona. 4382-9327, la línea de oyentes. Fractura Expuesta Radio Tango en el Facebook. Le dan al botón me gusta. En el Twitter, arroba Fractura Tango. Y como siempre, el correo electrónico, fracturaexpuesta@madres.org. Vamos a la música. Sí, canta el negro falótico Milonga para Pablo. Sobre Pablo. Una letra, habla. Es un ángel desdentado y flaco que va por los pasillos del Borda sembrando semillas de gorrión para que al mundo no le falten alas. Sobre una letra de Alejandro Schwarzman. Ahora sí. Los pies al revés, escalón por

Bar, Almacén, El Refuerzo. Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Liliana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Liliana Escarlaza. Liliana Escarlaza en carne propia. Porque algún día www.livianascarlaza.com.ar. Con quien paga lo que paga mal, te pagará. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Silencio, soledad y esta humedad. Un recorrido de tango en clave presente. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Mamita del siglo XXI a su manera. Nuevas historias, grandes autores. Un recorrido de tango en clave presente. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Fin de espacio publicitario. AM530. Universidad Callejera de la filosofía racinguista. Las elecciones fueron limpias, tranquilas, igual que la campaña, y en ningún lado hubo agresiones. Vamos a estar todos juntos para un Racing, y a lo mejor hoy, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, nace un nuevo Racing. Nosotros venimos a dar la cara y la vamos a dar siempre. Entonces, punto uno. Punto uno, punto uno. Yo soy de Racing porque toda mi vida supe que era difícil. Toda la vida uno puede saber si es racinguista un instante. Y después, por ejemplo, no volver a vivir episodios racinguistas por el resto de su vida. Uno puede vivir un instante un episodio racinguista y después no vuelve a padecer racinguismo. Hay gente igual que celebra padecer racinguismo. Uno se pregunta, con tan solo una anécdota, con tan solo un padecimiento, con tan solo una historia que te ubica detrás de la línea de la filosofía racinguista, ¿uno puede considerarse racinguista? ¿Así nomás? ¿O racinguista es aquel que vive en un estado de racinguismo permanente? La filosofía racinguista son como esas enfermedades incurables en las cuales uno contrae el efecto y después, cada tanto, cuando bajan las defensas, mal paradas de tanto pasar mal al ataque y sin criterio, vuelve a recaer y vuelve a recaer y vuelve a recaer. El caso de hoy, para que ustedes identifiquen si están de este lado de la filosofía racinguista, de este lado del tango, es sencillo y ejemplar. Y con este caso damos por concluida la primera máxima de la filosofía racinguista, que dice que todos somos racinguistas en algún momento. Todos. Necesitas un pantalón. Andás con plata justa. No sabés comprar ropa. El racinguista tiene serios problemas de comportamiento social para ir a un negocio de ropa. Divisás uno que tiene buena forma, intuís buenas costuras, no sabés. Haces todo lo posible para que el salame que vende no te saque 200 pantalones porque eso te molesta y además temés seguir comprando cosas que no necesitas. Lo comprás. Salís del local como si hubieras logrado la quita del 70% de la deuda externa pero solo te compraste, lógicamente, un pantalón. Pero te compraste ese pantalón. Caminás unos 100 metros hasta el colectivo y cuando llegas a la parada, cabezazo al palo izquierdo, relojeás en otra vidriera un pantalón muy parecido con una oferta imperdible. Te acercás porque el racinguista, en lugar de contraerse, de contentarse con el mundo, o sea, con la bolsa que ya llevaba pantalón, lo enfrenta. Alimenta su morbo. Y quiere comprobar si es filosóficamente racinguista o no. Lo comprueba. Es el mismo pantalón con un 40% off, que como los hinchas de River suelen decirse a los descuentos. Ellos dicen off, no dicen descuento. Pero queda más, porque siempre el racinguismo tiene una vueltita de tuerca. Siempre queda otra chance para refrendar el racinguismo. Preso de la ira del empate sobre la hora, das media vuelta para comprobar que encima, mientras mirabas en esa vidriera el pantalón que no te vas a comprar, porque ya te compraste uno, se te va el colectivo. Parada, chofer, me bajo en Miralla y Eva Perón, como la petitera. Desde el patio de la casa de tu abuelo, desde las ganas de empezar a vivir el tango, desde la incertidumbre sobre si hay novedades en el género, desde las miles de milongas de tu adolescencia, desde la radio que te acompañó en todos tus laburos, desde tu primer abrazo desconocido, milongueando, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas. Transmitiendo desde el presente, Fractura Expuesta Radio Tango. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Muy bien, seguimos aquí en Fractura Expuesta. El teléfono para comunicarse con la radio es el 4382-9327. También están habilitadas todas las redes sociales, el Facebook con Fractura Expuesta, el Twitter con arroba Fractura Tango y también una dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. Este domingo 15 de julio se va a realizar un festival tanguero bajo el título Proclama Un Calzón para el Borda. Van a actuar La Coyunta, Piaste Tango, Marina Moral, Nicolás Covelli y Silvina Costa. Esto va a ser en Ramos Mejía, en La Matanza, en Tigano, el Bar Tigano, ahí en Soler 14. Entrada 20 pesos a las 20:30 horas y con esa entrada se va a recaudar fondos para comprar calzoncillos, ropa interior para los internos del Borda. Estamos en comunicación con María Fernanda Díaz. Ella es de la agrupación La Coyunta, del grupo La Coyunta, organizadora de este encuentro. María Fernanda, bienvenida a Fractura Expuesta. Germán y Maxi te saludan. Hola Germán, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por comunicarse conmigo, ¿eh? Es un gusto. Bueno. Gracias por difundir el evento. Bueno, lo primero es, ¿cómo llegan ustedes a organizar este calzón para el Borda? En realidad, yo ya había hecho una colecta el año pasado con abrigos, frazadas y demás, juntando las necesidades básicas, ¿no?, que están necesitando los pacientes del Borda. Y este año, bueno, se me ocurrió hacer lo mismo, pero en un lugar quizá un poco más creativo y quizá también para convocar un poco más de gente. Y bueno, lo bueno es que se me ocurrió armarlo con un par de músicos, amigos, conocidos, y de repente cuando empecé a difundir el evento, bueno, se sumó más gente, como, bueno, la gente que vos estuviste nombrando, los músicos y también otros músicos como Bárbara Gravinsky y Marisa Vázquez, que también se han sumado. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos porque me parece que va a salir un evento muy lindo y vamos a poder, justamente lo que vos estabas diciendo de que los 20 pesos son para comprar calzoncillos, porque si bien ellos están necesitando abrigos, frazadas, están necesitando también todo lo que tiene que ver con productos de higiene personal que no están teniendo y sobre todo con calzoncillos, ¿no?, que es lo más básico que una persona debe llevar, ¿no?, la ropa interior, y que, bueno, ellos toda persona se pone un calzoncillo, los hombres, antes de ponerse la ropa, y ellos eso no lo tienen. María pero Fernanda, sí. ¿Cómo detectan ustedes esta necesidad ahí en el lugar? Bueno, ahí eso te iba a comentar. Yo me empecé a conectar cuando entro en esta movida con un grupo que se llama Hagamos Algo Ya Juntos con los Compas de Lorda, que es un grupo que va los domingos a la tarde a compartir actividades con ellos. Okay. Y bueno, entonces empecé a preguntarle las necesidades, ¿no? Por sobre todas las cosas también, más allá de lo material, lo que más están necesitando obviamente es el afecto y el cariño, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que se está dedicando a eso también, a acercarse, a darles una mano, haciendo actividades con ellos y bueno, pasando un lindo momento. ¿Quiénes van a participar? Repitámoslo de nuevo, María Fernanda. Bien, los que participan son, bueno, la coyunta, yo canto en la coyunta, somos un trío de tango, Piaste Tango, Marina Moral, Nicolás Covelli, Silvina Costa, Bárbara Gravinsky, Marisa Vázquez. Marisa Vázquez y Alfredo Jiménez Luteral, y también, bueno, va a haber otra gente participando desde otras expresiones artísticas como Caro Ren, Rocío Chaparro y Adriana Miñones. Bueno, la entrada es 20 pesos. La entrada, sí, exactamente, es 20 pesos, y quien quiera colaborar haciendo alguna donación, bienvenido sea. Bueno, María, te agradecemos muchísimo la comunicación y esperamos que toda la gente, o que muchísima gente se acerque al Bar Tigano, que queda en Soler 14, exacto, en Ramos Mejía, en donde puedan hacer, bueno, este aporte para un calzón para el Borda. Exacto, es a unos pasitos de la estación de Ramos Mejía, ahí tres cuadritas. A las 8:30, el domingo 15 de julio. Exacto, próximo domingo, así que bueno, agradecida por ustedes de este llamado y por toda la gente que realmente se está acercando, se está sumando y está difundiendo. Muchísimas gracias. Gracias, María. No, gracias a ustedes, un abrazo enorme. Era María Fernanda Díaz, cantante de La Coyunta, en este festival tanguero que se denomina Un Calzón para el Borda. Antes escuchamos Milonga para Pablo, que es una canción que surgió, para aquellos que no lo saben, de una especie de curso, de un taller que se realizó en el Borda con los internos del Borda, en el cual participó justamente el poeta que escribió el tema, que se llama lógicamente Alejandro Schwarman, eso sí lo hemos dicho. Milonga para Pablo entonces habla de un interno del Borda. Y ahora vamos a escuchar a La Coyunta, que participa este domingo ahí en un calzón para el Borda. Escuchamos de Canaro y Pelay, Soñar y nada más, La Coyunta. No despiertes si sueñas amores, niña hermosa, que amar es soñar. Despertar es matar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes si vives soñando y en tu mente hay torrentes de sol. Si en tus sueños se encienden suspiros que te acercan y acallan tu voz. Soñar y nada más, con mundos de ilusión. Soñar y nada más, con un querer arrobador. Soñar que tuyo es él y vive para ti. Soñar siempre soñar, que dicen que en amor es triste despertar. Soñar y nada más, con noches de quietud que misteriosa van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divino resplandores y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más. No despiertes si sueñas quereres, que sin duda soñar es vivir. Mientras tu alma vislumbre ternura, verás, niña hermosa, que el mundo es feliz. Despertar es matar esperanza y enfrentarse a la cruel realidad. Es por eso que quiero que sueñes.

mientras escuchás este programa. Si sufriste una descarga eléctrica, llama a un especialista nacional del tango matriculado. Pero nunca lo abras. No vaya a ser que te despeine. Nunca lo abras. Instrucciones de uso para el tango. Instrucciones de uso para el tango. Fractura expuesta. Instrucciones de radio tango. Fractura expuesta. Nunca lo abras. Acuse de recibo y a la vez también agradecimiento sobre materiales que vamos recibiendo a lo largo de la semana aquí en el programa, materiales que son por supuesto discos compactos. El primero es El Día Que Nos Quieran, el nuevo material que en este caso componen Cristian Zárate, el pianista Cristian Zárate, y el guitarrista Leonardo Sánchez, material que tiene 11 tracks, entre ellos, además de interpretaciones de Salgán, de Cobián y Cadícamo, también hay composiciones propias de Leandro y de Cristian. Ese es el primer disco que recibimos, El Día Que Nos Quieran, Cristian Zárate y Leonardo Sánchez. Y también recibimos el nuevo disco, segundo disco, es de Lucio Arce, ¿no? Sí, el segundo. ¿Tercero? Sí. Tercer disco de Lucio Arce, que se llama A la Salida del Cabaret, un material que también cuenta con composiciones de este guitarrista y cantante. Hay tango, hay samba, hay milonga, hay casi samba y hay polka también, y candombe, todos los estilos. Ahí. Marisol Martínez y los Gentiles del Tango también nos acercaron su simple. La sencillez, es gente sencilla. La, bien. El single de Marisol Martínez, MMGT, o sea, parece, hay un grupo inglés que se llama MTMG o una cosa así. Sí, es muy rebuscado lo que acabas de decir para la radio. Pero porque estás pensando en siglas, ahora la gente se tiene que acordar de... En inglés. Marisol Martínez y los Gentiles, está bien. MMGT. Parece un auto. Sí, pero bueno, para mí rinde. Y están organizando una milonga en el Farolo. En el Farolo. En el Faro del Barolo. En el Palacio Farolo. En el Palacio Farolo. En el Faro del Barolo. Así que, bueno, sépanlo. Respire profundo. Total. Estamos en el aire. Fractura expuesta. Te digo y te repito conmigo. Te metas, mi tipo está creciendo alrededor del planeta. La producción ya nos informa que está conectado desde algún lugar del país nuestro querido Richard Colston con el móvil de Fractura Expuesta. No está ni con Emanuel Jorviler ni con Celeste Cid, que se volvieron a juntar. No, efectivamente no me encuentro con ninguno. Dato, ¿no? Me encuentro con el señor Inmundo Rivero, mis amigos. Nos vinimos acá hasta la provincia de Rioja, la localidad de Aymogasta, un pequeño pueblo, donde el señor Inmundo está viviendo hace un par de años en busca de una suerte de inspiración. Claro. Porque, bueno, él tiene una... A todos los que conocen a Inmundo Rivero, saben que es una persona que ha dedicado su obra entera a ¿cómo decirlo?, a una cuestión casi de la no limpieza. No sé, es muy atípica la obra. Por algo él se lo conoce como la mugre del tango. Tal cual. Tan importante, ¿no? Una característica del género propia de ese tocar aguerrido, en donde se siente la inspiración, el sentimiento propio de tocar tango. El fraseo. Inmundo Rivero, bueno, se hizo conocer por un montón de canciones, Uñas Negras, Volver al Alicate, Balada para un Sucio, Palometa Blanca, esa milonga tan linda, tan saltadita, ¿no?, que remite a una prenda de ropa interior que tenía Inmundo. También canciones como, bueno, Nunca Tuvo Bidet, Aliento a Bosta, que está dictado al Club de Sus Amores, ¿no? Culo Sucio, ese tango timbero también. Muy bien. Bueno, me encuentro acá con Inmundo. Inmundo, de lejos va, está. ¿Cómo? Se te nota, Richard, de lejos haciendo la entrevista. Bueno, esto tiene que ver justamente con la búsqueda de inspiración que él está haciendo, pero la vamos a charlar ahora mientras hablemos con él. Bienvenido, Inmundo, a Fractura Expuesta. ¿Cómo le va? Bueno, gracias por venir a visitar a mi morada. Inmundo, ¿cuánto hace que no lo va a visitar nadie? Que hace bastante. Más de 2 años, yo diría. Más. Casi 3, tranquilamente. Es casi el tiempo que estás acá en La Rioja, Inmundo, ¿no? Así es. O sea que nunca lo vino a visitar nadie hasta ahora. Desde que se fue ella nunca más vino nadie, ni yo miré otra. ¡Apa! ¡Ella! ¿Inmundo? Sí, sí, lo escucho. ¿Cómo es que se... bueno, cómo es que usted decide inspirarse en esto que se conoce como la mugre del tango para componer muchas de las obras que recién Richard Coleston acaba de nombrar? Y desde que se fue mi palomita, ya nada será igual. ¿Cuánto hace que no se baña, Inmundo? Y desde que se fue ella, casi... 3 años más o menos. 3 años. Bueno, yo quiero decirles que Inmundo en gran parte de su obra la puso justamente, la compuso, digo, en condiciones así de no aseo personal. Lo que le ha dificultado siempre, no sé, cantar al frente de una orquesta. La única vez que él estuvo con una orquesta junto así, la orquesta ponía la condición de estar a 6 metros del cantor, o sea, de Inmundo, claro, para poder ejecutar. Muy importante. Inmundo... yo tengo un dato. Edmundo no, mirá cómo me confundo, ¿no? Claro, no, Inmundo. Mirá, Inmundo. Sí. ¿Qué opina de la película Perfume de Mujer? Y hay perfume, todo depende, imagínese un poco. No tengo tanto mundo yo, pero fíjese que los franceses crearon el perfume justamente porque son tan roñosos como yo. Inmundo, esto es una especie de denuncia, en realidad una infidencia, que voy a revelar porque no tenemos códigos, por eso trabajamos en los medios. Se sabe que su carrera prolífica, dicen, en tanto poética, sostienen, instrumental solista, aseguran, usted no puede grabar todo lo que compone, porque lógicamente no lo acepta ninguna grabadora, porque someterlo a usted adentro de un estudio implicaría un costo, por lo menos un lucro cesante de 2 meses para poder ventilar un espacio que normalmente es cerrado como los estudios. ¿Qué hay de cierto ante esta denuncia tremenda? Eso es lo que se pierde en la presencia mía para poder plasmar en un material escuchable lo que yo pueda cantar. Yo me siento bien como estoy. Y bien como decía acá su compañero, al que le gusta que yo participe en una orquesta, y bueno, claro, hagámoslo dentro de lo que se pueda, acá en un espacio abierto, cosa que no pueda molestar a nadie. Yo sé que hoy todos, por supuesto, que se viven perfumando, pero yo estoy en un estado de abandono. Realmente lo mío está reflejado a través de las letras de mí. Y lógicamente compone desde el abandono. Exactamente, así es. Inmundo, bueno, casi lo contestó, pero ¿usted planea bañarse? No sé, desde que se fue mi palomita ya nada será igual. ¿Y si vuelve? Y si vuelve la cosa cambia. Usted vio que uno por una mujer hace todo lo imposible. Como en este caso sería, no sé cómo sería ese, de vuelta a encontrarme con el agua y el jabón. Gracias. Bueno, yo quiero decir que Inmundo... se me cortó. Su amor, justamente el amor al que él le dedica gran parte de su obra, están los temas del último disco que él sacó justamente hace 4 años. Un disco en vivo. Un disco en vivo, donde están temas dedicados casi todos a ella, ¿no? A la convivencia con ella, que también era como él, una militante de esta decisión de no pasar por el agua, de no pasar por el jabón. Yo, por ejemplo, estoy haciendo esta entrevista muy cómodo, pero porque yo no tengo sentido del olfato. Claro. Tengo que decir que los ojos me arden un poco, pero bueno, no, todo se hace por el periodismo, ¿no? Está bien, Richard, vas a llegar lejos. Temas que le ha dedicado a su palomita, como él le dice, bueno, olor a zanja, el impenetrable, nunca tuvo bidet, Río de Cera y el Verdín de Tustedien. Estos temas son... qué lindo, el Verdín de Tustedien. Desde lo más profundo de su corazón, ¿no? Bueno, nada, él se fue su mujer, él no volvió a componer y acá lo tenemos nuevamente intentando buscar la inspiración. Richard, impecable, nuestros saludos para Edmundo Rivero y también te agradecemos por tu labor periodística, ¿eh? Señores, volvemos a estudio. Era Richard Coleston con Edmundo Rivero, este compositor que se inspira precisamente en lo que se conoce como la mugre del tango. Dos al hilo. Música en fractura expuesta. Venimos enarbolando en la bandera del orden. No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones, no en las calles de Buenos Aires. Reprimir también es ordenar. Y esto es realmente de una inmoralidad suprema. Reprimir es disolver una manifestación sin matar a nadie. Guillermo Moreno se prepara para hacer un dibujo. No, vayan a Bolivia. Nadie quiere recordar. Los argentinos consumimos muchísima carne. Suprema. Bien, esto es el conjunto Falopa. Este es un tema que se llama Filósofo de la Tele. Integra el disco Cancionero para un fogón anarco-peronista. Y es un tema que dura 9 minutos. Segundo disco de Falopa. Segundo disco de Falopa es un tema que dura 9 minutos, que yo no se los he visto tocar en vivo, justamente por esta producción que tiene. Tiene más audios que van en el medio del tema, siempre con declaraciones con este tinte inmundo, Rivero, sobre la realidad y sobre el análisis. Conjunto Falopa, segundo disco, es una banda de guitarras y cantor que hace temas propios. Conjunto Falopa, dice su lema, es milonga, tango, samba, chacarera, aires litoraleños, candombe, cumbia y una mezcla de todos los ritmos con espíritu punk que llegan hasta la ciudad de Buenos Aires a través de El Río Marrón. Textual. Conjunto Falopa es música, es poesía, es desquicio, es arte. En 4 años de existencia, Conjunto Falopa grabó 2 discos, Falopa del año 2009 y Cancionero para un fogón anarco-peronista del año 2010, que es lo que estamos escuchando. Actualmente se dice, el grupo toca temas nuevos que formarán parte del tercer disco de un DVD que van a editar, según planean, en el año 2012. Vamos a escuchar un primer tema, un tanguito, se llama Cartel. Salís a vender al barrio, te compran hasta las viejas que se empolvan la nariz sin que sus nietos lo sepan. Transás con los de la villa cuando te gritan ¡Cartel! Vos te acercás a la esquina y les vendés un papel. Un sábado a la noche con los amigos, quien toca bien cemento, vamos pa' allá. Mija en el maxi kiosco, guisa la yunta, guarda con el bagullo, che, descarga. Todos en la cola de cemento, que garrón no toca flema, que garrón no hay festival. Noche de culitos con flequillo, de rolica sin chamullo, bardo total. Dale, somos 7, pagan 4, no nos queda una moneda, loco afloja. Y si la seguís yendo de hortiva, mejor hablo con el jefe, hay que hablar. Cumbia loco, vos y son como 25, un descontrol. Venía a ser un pete, llevo catinga, porque este se aguante el rock and roll. Dos al hilo, música en fractura expuesta. Dos al hilo. milonguita, no era un tanguito en este caso. Bien, la banda comandada por Federico Marquestó y Pablo Marchetti, decíamos, festeja sus 4 años el sábado 14 de julio a las 11:30 en el Teatro del Viejo Mercado, ahí en la Valle 3177. Falopa son Marquestó en guitarra, Fernando Wisi en guitarra, Gustavo Carretino en guitarrón, Juan Espolidoro en guitarra, Juan Klinkewick en guitarra, laúd, charango, mandolina y ese sonido particular, Agustín Barbieri en batería y percusión y Pablo Marchetti en la voz. La primera nota al conjunto Falopa se le hizo Fracturas puesta Radio Tango en una crónica de Sebastián Linardi. Tomá. Por eso nos aprecian, nada más que por eso. Escuchamos Blancos de Mierda. Si el tema anterior fue polémico, este es para que suban el volumen y se lo dediquen a alguien que pase por ahí. No tienen ritmo, no tienen onda, no tienen escrúpulos, no saben bailar. No son tan buenos como presumen, y si tienen mambo es un mambo intelectual. No les agrada comer con las manos, no siguen el ritmo, ay, no tienen swing. No les gusta cómo nos expresamos, y lo más grosso que hicieron fue botarlo a Alfonsín. Blancos de mierda, escoria del mundo, lo dijo Franz Fanon y tenía razón. Blancos de mierda, los dueños de todo. ¡Viva Franz Fanon y viva Perón! Hacer negocios, creen que lo aburrido es lo que te hace pensar. Nunca se ríen como nosotros, no saben divertirse, no saben garchar. No les calientan más que el curro, todo lo quieren comprar, todo lo quieren medir. No tienen claro que tener onda, y le llaman por onda algo que parece un maní. Blancos de mierda, embole del mundo, lo dijo Franz. Razón. Blancos de mierda, son guerra y son peste. ¡Viva Franz Fanon y viva Perón! Bien, pasaba el conjunto Falopa en el 2 al hilo, son las 10 de la noche y llegan las noticias a la 530.